You're looking good. Es el 29 de mayo de 2004, día de la graduación en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, está de pie en un escenario en un estadio de fútbol americano con los ojos entrecerrados para ver a la multitud. It's a privilege to be here in the shadows of some of the greatest leaders of our age. Rumsfeld está hablando con unos 900 cadetes graduados. Llevan sombreros blancos, sin adornos y chaquetas de lana gris. Dispersos entre los graduados hay unos 50 que son un tanto diferentes al resto. Son parte del poco conocido programa de cadetes extranjeros de West Point. Él les dice que es un privilegio estar ahí, a la sombra de algunos de los más grandes líderes de nuestra época. En esencia, son los estudiantes internacionales. West Point tiene como objetivo inculcarles familiaridad y respeto por el ejército de Estados Unidos. En él participan docenas de países aliados. La idea es que esos países terminen con futuros líderes bien educados. Estados Unidos también obtiene algo de este programa. Futuras contrapartes extranjeras que tienen una relación con el ejército estadounidense a nivel personal. Rumsfeld conoce el valor de preparar a estos cadetes. Incluso les da un saludo especial en su discurso, enlistando a los países representados. They come from all across this great country and from, I'm told, American Samoa, Cameroon, the Dominican Republic, Honduras, Jordan. Ese guiño a Honduras en realidad se refiere a un solo estudiante, David Castillo. Ha pasado los últimos 4 años aquí, tomando exactamente las mismas clases que sus homólogos norteamericanos, haciendo los mismos ejercicios militares, viviendo en los mismos cuarteles, vitoreando en los mismos partidos de fútbol. Rumsfeld les recuerda a todos que el propósito de todo lo que han soportado es convertirse en líderes. Insta a todos los graduados a dar un ejemplo positivo a cualquiera que pueda admirarlos en los años venideros. Use the skills you've learned here to bring out the very best in them. Esta ceremonia se produce en un momento en que la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo está en su apogeo. Y pronto, después de que los graduados arrojen sus sombreros blancos al aire, muchos serán enviados a Irak o Afganistán. Pero el futuro de David Castillo no se parecerá en nada al de sus compañeros de clase. Lo llevará de regreso a Honduras, donde ascenderá tanto en el mundo militar como en el empresarial. Y después de que su camino se cruce con Berta Cáceres, tomará un desvío. Uno que termina en una celda de prisión. Somos Bloomberg Green. En este episodio, entraremos en esa celda de prisión. Hablaremos con David Castillo y escucharemos la historia del ejecutivo número 3, el CEO acusado de planear el asesinato de Berta. David no ha contado públicamente su historia completa nunca antes. Su defensa es firme e inflexible, y su objetivo es contradecir casi todo lo que ha escuchado hasta ahora en esta serie. Esto es Río de Sangre. La madre de David, Dinora, creció en Honduras, pero siempre estuvo rodeada de la cultura americana. Su padre trabajaba para la United Fruit Company, una de las dos corporaciones bananeras norteamericanas dominantes en el país. Dinora asistió a la escuela americana de su ciudad. Luego se graduó de la universidad, se casó y cuando tenía 23 años, dio a luz a David. I actually studied law, but en realidad estudié derecho, pero nunca trabajé como profesional en derecho. Mi esposo no quería que me metiera en eso, porque un día me acompañó a una prisión en San Pedro Sula había tomado este caso por una persona que estaba ahí. Y salimos después de las horas de visita. Él me había acompañado y un montón de hombres comenzaron a decir un montón de cosas. Y entonces dijo, bueno, lamento decirte que no podrás continuar en tu profesión. Será mejor que encuentres algo más. Entonces Dinora obtuvo una maestría en educación y un divorcio. Consiguió un trabajo como maestra en el colegio americano más antiguo de Honduras, la misma escuela a la que eventualmente asistiría su hijo. Esto fue en la localidad de La Ceiba, en la costa norte del país. Esta escuela fue fundada en la década de 1920 por la Standard Fruit Company, la otra gran empresa bananera estadounidense en Honduras. Basically, all production in the town was. Básicamente, toda la producción en la ciudad se basaba en gran medida en las operaciones de Standard Fruit Company. On Standard Fruit Company operations. Samir Sirji era uno de los compañeros de clase de David. He wasn't only my classmate, he was my best friend, because he was my neighbor, actually. No solo era mi compañero de clase, era mi mejor amigo, porque de hecho era mi vecino. Vivía a 3 o 4 casas de mi casa. He lived 3 houses, 4 houses from my house. La mayoría de los lugares de Honduras que hemos visitado hasta ahora en este podcast han estado marcados por la pobreza y una evidente falta de infraestructura confiable. Pero este vecindario tiene algunas comodidades como las que se podrían ver en un suburbio norteamericano. We had a golf club near our house, so we went to the golf club. I played tennis and golf. He played golf. Teníamos un club de golf cerca de nuestra casa, así que allá íbamos. Yo jugaba tenis y golf, él jugaba golf. Recuerdo que teníamos los primeros carros. Los primeros carros de golf estaban empezando a llegar a nuestra ciudad. Y antes todos caminaban los 18 hoyos. Y comenzamos con los carros y era muy divertido. And it was a lot of fun. A David le gustaban los deportes, pero Samir dice que lo suyo eran las matemáticas, la ciencia y las computadoras. He was the smart guy. He was the... Él era inteligente. Era... No creo que sea correcto decir que era un nerd, pero era muy... Siempre era el más interesado en sacar buenas notas y aplicarse. His best grades and applying always. David nunca había mostrado ningún interés en el ejército cuando era niño, al menos no que sus amigos y su familia hayan notado. Pero sabía sobre el programa de cadetes extranjeros de West Point. Varios años antes, otro estudiante de su escuela secundaria había sido seleccionado. West Point era una institución académica de primera, con un programa de ingeniería de primer nivel. David decidió que ahí era donde quería ir. La Embajada de Estados Unidos en Honduras manejaba el proceso de solicitud. Cuando llamaban a David para entrevistas y pruebas, Samir a veces lo acompañaba. Recuerdo que fuimos a la prueba física y recuerdo estaba con otro de nuestros amigos cercanos, Carlos. Y estábamos allí los dos como mirándolo. Creo que era una prueba de flexiones de 3 minutos para ver cuántas flexiones podía hacer en 3 minutos. Y recuerdo que hizo muy pocas y le dijimos, ¿sabes qué? No vas a entrar. Quiero decir, eres muy malo. You know what? You're not getting in. I mean, you suck. He started exercising every day and he was determined to get that. Empezó a hacer ejercicio todos los días y estaba decidido a conseguirlo, porque mi padre también insistía en que era lo mejor que se podía conseguir. Si puedes conseguir esa beca, tendrás las puertas abiertas en todo el mundo. David entró. Las puertas de West Point se le abrieron en el verano de 2000. Estaba en un nuevo país, con nuevos amigos y una nueva rutina estricta. Wake up was probably around 6 a.m. where we both wake up together, get ready. Nos despertábamos a eso de las 6 de la mañana, ambos nos despertábamos al tiempo, nos preparábamos para el día y debíamos estar en formación alrededor de las 6:30. Allí es donde todos los cadetes se juntan y se alinean fuera del cuartel, sin importar la temperatura, y marchan al desayuno. Y luego todos nos sentábamos y desayunábamos juntos. March to breakfast, and then we would all sit down and have breakfast together. Travis Dent, de Columbus, Ohio, era uno de los compañeros de habitación de David en West Point. Se hicieron buenos amigos. David pasaba sus días trabajando para obtener un título en ingeniería eléctrica. Estuvo en el equipo de vela y en la sociedad de honores. Por las noches, hablaba por teléfono con su novia y futura esposa, Tania. David tenía la obligación de regresar al ejército hondureño después de graduarse, pero retrasó ese movimiento. En cambio, se mudó al área de Washington, D.C. y se matriculó en la escuela de posgrados de la Universidad de Maryland. Mientras estuvo allí, hizo una pasantía en una empresa de tecnología que desarrollaba sistemas de comunicaciones. A Travis, el compañero de habitación de David en West Point, esta elección de estudiar y probar el mundo de los negocios le parecía natural. David siempre le pareció más un futuro hombre de negocios que un futuro soldado. Because we both were kind of passionate about entrepreneurship. Ambos éramos un poco apasionados por el espíritu empresarial y pensamos en diferentes ideas a las que podríamos dar vida. Y esto también fue el comienzo de, estamos entre el 2002 y el 2004, cuando Internet se estaba volviendo popular. Sí, teníamos AOL y cosas por el estilo, pero ahora era una escala masiva y hablamos de diferentes formas en las que podríamos aprovechar y ayudar y hacer que diferentes empresas crecieran por ese camino. David regresó a Honduras en 2006 y entró en el ejército. Su ascenso en las filas fue nada menos que meteórico. Pero no empezó exactamente desde abajo. Fue asistente del director de inteligencia del país. Poco después, fue elegido asistente del secretario de defensa. Cuando el ejército hondureño se le asignó la tarea de reestructurar la empresa de servicios eléctricos del país, David supervisó parte de ese proyecto. Allí estaba perfectamente posicionado para ayudar a liderar el impulso del país hacia proyectos de energía renovable. I think he's a workaholic. Creo que es un adicto al trabajo, porque solía trabajar todos los días del año. Single day of the year. David, en este punto, tenía 26 años. Durante este mismo periodo, David también se diversificó hacia la empresa privada. Era accionista mayoritario en una empresa de electrónica e informática, por ejemplo. Pero para 2008, estaba trabajando a tiempo completo en la empresa eléctrica. Esto fue alrededor de la época en que el gobierno de Honduras comenzó a perseguir verdaderamente la energía renovable. En 2009 se formó DESA. Obtuvo los derechos para desarrollar un proyecto hidroeléctrico en el río Hualcarque y también para vender electricidad a la empresa estatal de servicios públicos donde trabajaba David. El nombre de David no estaba vinculado a DESA en ese momento. Pero 2 años después, en 2011, David dejó oficialmente el gobierno para trabajar en la empresa hidroeléctrica. Y no era un empleado cualquiera. Se convirtió en el presidente de DESA y estaba en la junta directiva. David todavía se mantenía en contacto con algunos de sus amigos de West Point. Uno de ellos, Marco Lacalla, recuerda la primera vez que David le habló de su paso al negocio de la energía. I was impressed. Wow, you put up your own company and your. Estaba impresionado. Vaya, montaste tu propia empresa y estás construyendo una planta hidroeléctrica. Estoy sorprendido. ¿Cómo aprendiste todo eso? Y me dijo, bueno, tuve una gran experiencia con el ejército de Honduras. I had great experience with the Honduran Army. Travis, el antiguo compañero de habitación de David en West Point, estaba igualmente asombrado. David, I thought was, and we would joke about it, I thought he was going to be the president of Honduras one day. David, pensé que sería, y bromeamos al respecto, pensé que algún día iba a ser presidente de Honduras, por sus lazos y por su deseo de mejorar el país y la forma en que hablaba de él, y su crecimiento dentro de la arena política. La energía renovable era atractiva para muchas personas de la generación de David. Era una alternativa a los combustibles fósiles, una forma más limpia de llevar energía a los hogares de las personas, y había dinero en ello y mucho impulso político. El propio Travis, después de completar su compromiso militar, había comenzado a trabajar en el sector de las energías renovables en Ohio. Hablamos de todo, desde energía solar, eólica, hidroeléctrica y las complicaciones de la energía hidroeléctrica en Estados Unidos en comparación con Honduras. Y luego estaba Samir, el mejor amigo de David desde cuando crecía en La Ceiba. Él también había terminado en el mismo campo. Hoy, Samir es el director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables de Honduras. David estaba en un lugar perfecto. Su carrera parecía andar sobre ruedas, y esas ruedas lo llevaban directamente hacia el éxito. Su abuelo y su madre tenían razón. Todas las puertas del mundo se le estaban abriendo. David Castillo recuerda el preciso momento en que se enteró de la existencia de Berta Cáceres. Para entonces había sido presidente de DESA durante casi 2 años. I know the exact date, actually. It's April 1st of. De hecho, sé la fecha exacta. Fue el 1 de abril del 2013. Esa fue la primera vez que escuché el nombre de Berta. This was the very first time that I heard the name Berta. En ese momento, Berta acababa de encabezar una protesta contra el proyecto de la represa Aguasarca de DESA. David, que vivía y trabajaba en Tegucigalpa, la capital, viajó al río Hualcarque para encontrarse con ella. Unos días después, la volvió a ver en una reunión en una oficina gubernamental. Dice que se llevaban bastante bien, pero los partidarios de Berta eran el problema. Dice que estaba claro que estaban ansiosos por pelear. Cuenta que pocas semanas después de esa reunión, comenzaron a destrozar el campamento de su empresa. Towards late in April of 2013, hacia fines de abril de 2013 comenzamos a ver algo de sabotaje. Comenzaron a cortar los frenos de la maquinaria, cortar el suministro de combustible en el equipo del contratista. Para junio estaban invadiendo los campamentos y quemando construcciones. Este fue el verano en que Río Blanco se volvió violento, cuando el manifestante del Copín, Tomás García, fue asesinado a tiros, y cuando Cristian Madrid, el niño cuya familia apoyaba a DESA, fue asesinado. Y aquí es donde la versión de los hechos de David comienza a desviarse drásticamente de los relatos de los colegas de Berta, de los medios de comunicación, de los fiscales y de los investigadores internacionales que estudiaron el caso. A menudo se le atribuye a Berta la expulsión de Sinohydro, el contratista de construcción chino que DESA había contratado. Cuando Sinohydro se fue, puso el proyecto en suspenso y obligó a DESA a reubicar la presa. David dice que ni Berta ni los manifestantes hicieron que Sinohydro se fuera. Insiste que fue él quien lo hizo. Asegura que fue DESA quien rescindió el contrato de la empresa después de que estalló la violencia porque él no estaba satisfecho con el trabajo de Sinohydro. Incluso dice que algunas de las críticas de Berta al proyecto Aguasarca en sus primeras etapas eran válidas y culpa de eso a Sinohydro. Some of the concerns from the community of La Tejera were legitimate. Algunas de las preocupaciones de la comunidad de La Tejera eran legítimas, que Sinohydro no estaba realizando las compensaciones sociales, no estaba haciendo la gestión social correctamente. David insiste en que es importante que él y no los manifestantes expulsara al contratista. Al señalar ese punto, sugiere que él y Berta, al menos en este asunto, estaban del mismo lado. También socava la idea de que las protestas tuvieron éxito y de que Berta y el Copín fueron los que paralizaron el proyecto. De hecho, David tiene un argumento en contra de casi todo lo que el Copín ha dicho sobre Aguasarca. Uno de los mayores debates en torno al proyecto tiene que ver con el apoyo local. Por ley, si un proyecto afecta a las comunidades indígenas, las empresas deben consultar con esos residentes y obtener su aprobación. Los manifestantes siempre han dicho que DESA pasó rápidamente por el proceso de aprobación, sin consultas serias en el área. David dice que se requiere el consentimiento de la comunidad solamente si la presa afecta a tierras indígenas. Dice que no era el caso en este proyecto, pero DESA buscó la aprobación local de todos modos. Señala documentos publicados por los bancos internacionales de desarrollo que financiaron el proyecto. FMO, un banco de los Países Bajos, envió una misión de investigación a la zona e informó que los residentes locales habían firmado cartas de apoyo para el proyecto tanto en 2011 como en 2014. David dice que hay 11 comunidades diferentes dentro de Río Blanco y 10 de ellas apoyaban la represa. La Tejera, donde estaba centrada la base del Copín, era la única excepción. Estas 10 comunidades probablemente representen unas 6.000 personas. En comparación con esta comunidad en La Tejera, que tiene aproximadamente 400 habitantes. Pero algunos residentes nos dijeron que DESA llegó a falsificar firmas para fingir el apoyo de la comunidad. Sus afirmaciones fueron respaldadas por un informe emitido por una oficina de Naciones Unidas que se especializa en derechos indígenas. La directora de ese grupo visitó la zona en 2015. Y luego dijo que las comunidades no habían sido debidamente consultadas. David insiste en que todo eso es una mentira descarada. Dice que sus oponentes también mienten cuando hablan de lo especial o sagrado que es para ellos el río Hualcarque. Berta hablaba a menudo de esa idea. La comunidad indígena Lenca habla del río como parte de sus tradiciones ancestrales. Tradiciones que nunca fueron escritas, sino que fueron transmitidas a través de rituales y repetición oral. David señala que FMO, el Banco de Desarrollo, también investigó esto cuando estudiaron el proyecto. La primera vez que fue llamado Río Sagrado fue cuando el Copín se refirió a él así, en algún momento, alrededor de 2015 y 2016. Estos son puntos de disputa muy sensibles. Pero no son tan sensibles como el que vamos a escuchar ahora. David dice que en 2014, más o menos, la naturaleza de su relación con Berta cambió, para bien. Fue en la época en que se modificó el proyecto Aguasarca y se trasladó 2 kilómetros río arriba. Dice que después de eso, él y Berta hablaban más como aliados que como oponentes. We did not have any tensions. No había tensión entre nosotros. La tensión había desaparecido. The tensions were gone. Esto parece desafiar la razón. Incluso después de que el proyecto fuera trasladado, Berta y el Copín aún realizaban protestas ocasionales contra la presa. Lo hicieron hasta las semanas antes de su asesinato. Entonces, ¿cómo puede David decir que no había tensiones entre ellos? Es porque tenían un acuerdo tácito. Dice que, en este momento en particular, las protestas de Berta contra DESA eran, esencialmente, apariencias, demostraciones orquestadas, desprovistas de cualquier consecuencia real. David afirma que Berta organizaba esas protestas para periodistas y visitantes de ONG internacionales. Lo explica de esta manera. Si un grupo de protesta como el Copín quiere recaudar fondos, tiene que demostrar al mundo exterior que está envuelto en un conflicto activo y candente. Dice que Berta no podía darse el lujo de mostrar una relación amigable con DESA. Asegura que su acuerdo tácito con Berta en este momento era que el Copín no perjudicaría a DESA y DESA no perjudicaría al Copín. Su trabajo era construir una presa. El de ella era protestar. No tenía ningún resentimiento porque eso es lo que hacen. Eso es lo que se supone que deben hacer, protestar. Y mientras ellos protesten y no me afecte, ¿por qué tendría resentimientos? Puede ser difícil asimilar la idea de que el activista ambiental y el constructor del proyecto contra el que seguía luchando pudieran ser civilizados el uno con el otro. O peor aún, que pudieran ser genuinamente cercanos. You have to separate the idea that David Castillo as a person is Deza in the project. Hay que separar la idea de que David Castillo como persona es Deza y el proyecto y Berta Cáceres es el copín. David y Berta somos muy buenos amigos. Llegué a sentir afecto por ella. Llegué a considerarla mi buena amiga, en el sentido de llamarla, hablar con ella, apoyarla, oírla. Cuando tenía alguna preocupación, me llamaba. Cuando tenía una emergencia, también me llamaba. Cuando quería hablar con ella, también la llamaba y le decía que quería verla. Y no necesariamente por nada que tuviera que ver con el proyecto. Está bien, Copín y Deza. Puede que fueran antagonistas, pero David y Berta eran amigos. Copín y Deza, they might have been antagonists, but David and Berta were friends. David dice que a veces él y Berta viajaban juntos por diversión. One time, as an example, una vez, por ejemplo, hicimos un viaje por carretera juntos a un lugar llamado Cerro de los Hoyos. Cerro de los Hoyos. Es un lugar boscoso donde el suelo está marcado por agujeros misteriosamente profundos. Es una atracción local cerca de La Esperanza, la ciudad natal de Berta. Dice que él y Berta hicieron una excursión allí en 2015. Contrataron guías, 5 o 6 niños locales, que les mostraron los alrededores. Después de esa caminata, regresaron a La Esperanza y fueron a cenar. Luego fueron a un bar. Cerraron la velada con una taza de té en su casa y él regresó a su hotel. David dice que no fue una noche inusual para ellos. Berta también visitaba regularmente Tegucigalpa, la capital, donde vivía David. Dice que la llevaba a su restaurante mexicano favorito y que la noche evolucionaba de ahí en adelante. After having dinner, we used to go across the street to a bar. Después de cenar, solíamos cruzar la calle a un bar llamado Sabor Cubano. Y ella a veces bailaba, tomaba cerveza. Solíamos hacer eso todos los meses. Una vez al mes, una vez cada 2 meses. Si había viajado, solía traerme un regalo de sus viajes. Recuerdo que una vez me trajo un medallón de jade con una representación maya de una especie de signo del zodiaco, que dijo que era mi signo. Dice que le trajo un CD de Asia, una novela de Argentina y una botella de grapa de Italia. Y él devolvía los favores. I also supported her economically because también la apoyaba económicamente porque sabía que ella también tenía necesidades. Le regalaba dinero o un boleto de avión o cualquier cosa que la ayudara con sus viajes. Anything that would help her with her travels. David dice que le ayudó a comprar un vehículo nuevo para el Copín. Donó dinero para que Berta pudiera pintar murales en las paredes del Centro de Salud de la Mujer del Copín en La Esperanza. Dice que incluso pagó gastos médicos de la madre de Berta. Y por todo eso, dice que su asesinato fue una completa sorpresa para él. Había recibido una llamada temprano en la mañana, después de que la mataran. I was in shock. Yo estaba en shock. No lo podía creer. Me sentí triste. I felt sad. Pero dice que una cosa que no sintió fue temor de la ley. Y a lo largo de los 2 años posteriores a su asesinato, incluso mientras los dedos apuntaban a Deza y a él, dice que nunca se le ocurrió que lo considerarían seriamente un sospechoso. Eso es porque, dice, era perfectamente inocente. De ninguna manera sentí que me iban a arrestar. Ese día que me detuvieron, volaba a Houston para ver a mi familia, lo cual hacía cada dos semanas. David camina por un aeropuerto en el norte de Honduras. Es el 2 de marzo de 2018, el segundo aniversario de la muerte de Berta. La esposa de David, Tania, y sus tres hijas pequeñas habían estado viviendo en Houston por más de un año. David dice que era por razones de seguridad. Honduras nunca había parecido seguro, pero dice que después de que el COPIN comenzara a culpar a DESA por el asesinato de Berta, decidieron hacer un cambio. Así que David comenzó a dividir su tiempo entre los dos países, volando de un lado a otro. I check in the, at United to get my plane ticket. Me registré en United para que me dieran mi boleto. Y fui a aduana e inmigración y me dijeron, escuche, señor Castillo, hoy no va a poder viajar. Y dije, ¿por qué no voy a poder viajar? Porque tiene una alerta de inmigración y simplemente no puede viajar. Y cuando escucho eso, me enojo porque voy a perder mi vuelo. Y les dije, escuchen, tienen que decirme por qué tengo una alerta de inmigración. Y ellos dijeron, no, no tenemos esa información. David camina hacia la estación de policía dentro del aeropuerto hondureño para tratar de averiguar qué está pasando. Así que estoy hablando con un miembro de la policía cuando se conecta a internet y me dice, señor Castillo, usted además tiene una orden de arresto. Y dije, ¿por qué? Llegan más oficiales y lo escoltan hasta un vehículo. David dice que la atmósfera era confusa, pero informal. No se resistió y no lo trataron como una amenaza. Simplemente explicaron que lo llevaban a la fiscalía. Entonces salieron del aeropuerto, pero en el camino uno de los oficiales recibe una llamada telefónica. El oficial le explica a David. Tendremos que volver y vamos a sacar una foto fuera del aeropuerto. Entonces le digo, escuche, no puedo cooperar con ustedes. Si pueden, pueden llevarme a la fuerza, pero no seré un trofeo. Para él era una maniobra de relaciones públicas. Era el aniversario del asesinato de Berta. David creía que la policía quería demostrar que todavía estaban interesados en el caso, y él estaba pagando el precio. Su desafío no cambiaría el hecho de que iría a la cárcel. David Castillo fue acusado del asesinato de Berta Cáceres, una mujer que, según él, era su amiga íntima y confidente. Poco después del arresto, David proclama su inocencia en una audiencia de imputación. Menciona que se consideraba amigo de Berta. Para los miembros de la familia de Berta, esta contranarrativa es profundamente ofensiva. No tienen ninguna duda de que él planeó su muerte. La hija de Berta, Bertita Isabel, recuerda haber estado en la sala del tribunal ese día. Cuando estuvimos en la audiencia con David Castillo, fue horrible porque, digamos, de la familia, la única persona que fui a esa audiencia era yo. Bueno, primero para mí era incómodo estar en una sala tan pequeña. No podía entrar toda la gente que quería entrar ni los observadores porque era súper pequeña. Entonces yo tenía que estar ahí y él estaba como aquí. Cuando él testificaba, me miraba a mí. No le hablaba a la jueza, no le hablaba a los abogados, me hablaba a mí, me miraba a mí. Entonces él se hacía la víctima. Él decía que pobrecito, que él era amigo de mi mami. Ella era tan buena persona con ella, que le había ayudado en muchas oportunidades en la vida. Dice que fue extremadamente incómodo escucharlo, pero también satisfactorio de una manera extraña. Poder mirarlo a los ojos y poder escucharlo contar su historia en voz alta. Para ella era valioso oírlo hablar. Dice que medía sus palabras y las recitaba con calma. A ella le parecía como si estuviera siguiendo un guión memorizado. Bertita Isabel dice que su madre le había hablado de David. Berta le dijo que David era diferente a los demás en Deza. Hablaba de manera diferente, en voz baja y sin agresión aparente. No insultaba a Berta. Le preguntaba por sus hijas y le hacía saber que les estaba prestando atención. ¿A dónde viajaban? ¿Cuándo regresarían? Pero Bertita Isabel dice que su madre nunca confió verdaderamente en David, que siempre creyó que había un trasfondo siniestro en su amabilidad, como si estuviera cultivándola como fuente de inteligencia, siempre buscando información y llevándola a cuenta de lo que estaba haciendo. Pero ella me decía, una persona así es mucho más peligrosa, me decía, porque no es que le dices directamente que la va a matar, pero ella sabía, era un acosador. Hoy el caso de David aún no ha ido a juicio, pero su defensa quiere demostrar que David y Berta eran de hecho cercanos. Presentaron casi 1.400 mensajes de texto directo enviados entre los dos. Los mensajes cubren un periodo de casi 3 años, hasta las semanas anteriores a la muerte de Berta. Los mensajes sí apoyan la idea de que se llevaban muy bien, al menos la mayor parte del tiempo. «Yo aprecio su amistad», le escribió Berta el año antes de que la mataran. «Pese a las diferencias, he intentado confiar en usted». David respondió que él sentía lo mismo. En raras ocasiones, Berta se quejaba de su proyecto o de otras personas involucradas en él. Poco menos de un año antes de morir, le contó lo que pensaba sobre FMO, el Banco de Desarrollo que dijo que las comunidades locales habían firmado cartas en apoyo a la represa. Berta le escribió a David acerca de, cito, «sus amigos», diciendo que los representantes del banco eran unos mentirosos miserables. Pero después de un tira y afloja, ella y David estaban en términos amistosos a la noche siguiente. Acordaron volverse a ver y Berta parecía francamente alegre. Le escribió a David, «¿y me dará permiso de robarle un beso? ¿Nada más una vez, aunque sea?». Ninguna de las partes ha sugerido que hubiera una relación romántica entre ellos. Los partidarios de Berta dicen que los mensajes de texto que le envió eran por diversión y en concordancia con una personalidad que no siempre era seria. Más importante aún, sus partidarios dicen que los mensajes sacados a la luz por el equipo de defensa de hecho respaldan sus acusaciones. Para ellos, ofrecen una prueba de que la relación de Berta y David comenzó a empeorar en el otoño de 2015. También fue entonces cuando dicen que David y otros comenzaron a planear su asesinato. Berta y el Copín comenzaron a aumentar su oposición a Deza con renovadas protestas y denuncias públicas en esa época. David le escribió en octubre, «Usted habla de que me tiene aprecio y sus acciones demuestran lo contrario. Habla mucho de diálogo, pero la realidad es otra. Le asegura que todavía la considera una amiga, pero para el 1 de diciembre le escribe nuevamente. Veo que ha estado bien ocupada», le dice David. Luego pega una copia de algunas críticas fuertes que ella había hecho recientemente contra su empresa. Berta le responde, «¿Quiere decirme algo más?». Él le responde, «Solo que espero que se encuentre bien y que le envío muchos saludos». Berta le escribe, «¿Es una ironía?». Más tarde, ese diciembre, intercambian amistosos saludos por las festividades. Pero para febrero de 2016, algo parece haber cambiado. Y recuerde, los fiscales alegan que en este momento los presuntos asesinos habían comenzado a vigilar a Berta y que ya habían intentado asesinarla a principios de febrero. Berta le escribe a David diciendo que está, cito, «decepcionada». Dice que pensó que tal vez él realmente podría ser distinto de las élites ricas que respaldaban financieramente su proyecto. En los mensajes no indica qué provocó su decepción. David no le responde en un par de semanas, pero cuando finalmente lo hace, su mensaje llega 2 días después de lo que los investigadores alegan fue ese fallido intento de asesinato. Le escribe, «¿A qué se refiere distinto?». Parece que hace referencia al mensaje que ella le envió comparándolo con los inversores adinerados. Ella dice, «Usted les conoce, lo sabe. Sabe. Qué raro que me escriba». David responde sugiriendo que está un poco confundido. Sí, los conozco muy bien, somos amigos, pero no sé lo que usted piensa de lo que sería diferente. Yo sé que soy muy diferente, pero no sé lo que usted piensa. Sugiere que solo estaba tratando de ser amigable cuando mencionó sus críticas a su compañía. Él escribe, me comentaron que anduvo de visita por La Tejera y me dieron ganas de saludarla. Berta responde, ¿en serio? ¿Ganas de saludarme o de pelear? Después de que él le asegura sus buenas intenciones, Berta escribe, creo que hay gente de su mundo que puede tener integridad. Yo pensé que usted podría ser de esas excepciones. Yo pienso que usted puede ser capaz de tener en algún lugar dulzura, integridad, ética y humanidad. Incluso puede dar amor y cosas buenas. Pero también es capaz de ser como esos cabrones, desde las dulzuras de cierto poder e impunidad con la que actúan. David vuelve a expresar su sinceridad. Ella escribe, estoy decepcionada por muchas razones de fondo y no es que usted esté obligado a nada conmigo, o sea, ni a aparentar respeto siquiera. Pero creí en usted como ser humano, que aún siendo de ese mundo de mierda, podía ser distinto. Cuando él vuelve a insistir en que pueden mantener el respeto y la amistad, ella le pregunta, ¿usted cree en eso que está expresando? ¿De verdad? ¿O me quiere tomar el pelo? Este es el último día, el 8 de febrero de 2016, en que Berta y David intercambian mensajes de texto. Ella termina la conversación diciéndole que había elegido un regalo para él hace un tiempo. Dice que quiere dárselo, antes de que se pierda el sentido de por qué lo había elegido. Y eso fue todo. Si estos mensajes sugieren tensión entre los dos, David dice que se resolvió rápidamente. Rechaza categóricamente la idea de que estas conversaciones ilustran una pelea. You can see that we're friends. We continue to visit each other. Pueden ver que somos amigos, que seguíamos visitándonos hasta muy poco antes de que la mataran. Es imposible, como menciona el Copín, o como menciona Gaipe, estuviera planeando lastimar a mi amiga. Es ridículo. Dice que se encontraron en persona después de esos mensajes finales. Fue menos de 2 semanas después. Dice que ella le dio el regalo, una especie de piedra preciosa originaria del oeste de Honduras. Y los registros telefónicos verifican que estaban en contacto. Ella lo llamó el 18 de febrero. 2 semanas después, sería asesinada. David fue encarcelado después de su audiencia, a la espera de juicio. Su madre, Dinora, lo visitó poco después. Dice que tuvo que hacer una larga fila para pasar la puerta principal. Supone que podría haber 2,000 personas, en su mayoría mujeres, esperando para entrar. All the women there, very vulgar. I remember that. Todas las mujeres eran muy vulgares. Recuerdo que no sabían qué fila tenía que estar. Y pregunté, y una de las mujeres me miró de arriba abajo y dijo, señora, usted se ve muy educada. No creo que deba estar aquí. Y simplemente le miré y le dije, solo quiero saber qué fila tengo que hacer. Y no podía creer que mi hijo, que era un hombre de negocios, una persona respetuosa en todo sentido, con todo ser humano, con la ley, estuviera durmiendo en ese lugar. Monty entrevistó a David después de que lo transfirieran a otra prisión. Esta está dentro de un recinto militar en las afueras de Tegucigalpa. Se entra a través de varias estaciones de guardia y luego se llega a la prisión, detrás de una alta puerta de metal. Hablaron varias veces. Monty iba a la cárcel los fines de semana, cuando se permite a los reclusos recibir visitas. Dinora estaba allí junto con su esposo. Se sentaban en un patio estrecho y charlaban con las familias de otros prisioneros. Muchos llevaban bolsas de comida y ropa para los internos. Algunos niños jugaban al fútbol en el patio. La atmósfera era relajada. Los presos podían salir libremente de sus celdas y ver a sus familiares o a otros presos. Uno de los otros presos aquí es Sergio Rodríguez, el exgerente ambiental y jefe de Relaciones Comunitarias de DESA. Fue arrestado casi 2 años antes que David. Los dos pasan mucho tiempo juntos ahora. La celda de David es pequeña, tal vez de 2.5 por 3 metros más o menos, con un área de baño aún más pequeña. Hay un colchón encima de una plataforma de cemento amarilla. Hay una mesa, 2 sillas de plástico y un armario de plástico con una vela. David parecía más delgado de lo que estaba en el momento de su arresto, pero se veía saludable. Llevaba una camiseta blanca de Nike, pantalones deportivos azules y zapatillas Nike plateadas. David dice que más de 2 años de confinamiento le han pasado factura. This has been terrible, horrible. I've lost everything. Everything. Esto ha sido terrible, horrible. Lo he perdido todo, todo, en estos 2 años que he estado detenido. Lo he perdido todo. Y lo más importante, he perdido a mi familia, porque no he podido verlas. No viven aquí en Honduras. No es fácil para ellas viajar. No he visto a mis 3 hijas, que es lo que más extraño. En casi 2 años. Las extraño y mucho. Quisiera poder verlas, quisiera poder abrazarlas. Quisiera poder ir a la escuela con ellas. Es injusto por lo que estoy pasando. La madre de David lo visita todos los fines de semana. O lo visitaba hasta que se suspendieron las visitas a la prisión debido a la pandemia del COVID-19. Su lealtad a su hijo es total. Dice que solo una vez en los últimos 2 años se permitió cuestionar la posibilidad de que él pudiera haber estado involucrado en el asesinato. Cuenta que había estado orando a Dios todos los días para que todos los detalles del caso fueran revelados, todo para que su hijo pudiera ser libre. Un día le dijo a David que había estado orando y le hizo una pregunta. I would like to know, as a mom, if by praying this way, we might be hurting you. Because me gustaría saber, como madre, si al orar de esta manera podríamos estar perjudicándote, porque Dios lo revelará todo. Y no sé si pudiste haber escuchado algo y no dijiste nada, si hubieras podido hacer algo y tal vez, no sé, si tus socios te hubieran pedido algo o que hicieras algo que tal vez estaba mal. Y sabes que eso saldrá a la luz. Y ese día me miró y me dijo, escucha, mamá, quiero decirte algo. Estoy muy orgulloso de tenerte como mi madre, pero quiero que seas y te sientas orgullosa del hijo que educaste, porque nunca he hecho nada contra la ley y mucho menos contra un ser humano. No tengo nada de qué avergonzarme y tú no tienes nada de qué avergonzarte. Quiero que tengas la cabeza en alto siempre porque nunca he hecho nada contra nadie. I want you to have your head high up always because there's nothing that I have ever done against anyone. Dice que encerrar a su hijo es encerrar a un hombre al que se le había otorgado un potencial ilimitado. Tanto se había puesto en su vida, empezando desde aquellos tiempos en la Ceiba. Había tenido una educación adecuada, la mejor educación, grandes oportunidades. Dice que después del asesinato de Berta, cuando la gente empezó a apuntar a DESA, temió por la vida de su hijo. Dice que hizo que un país peligroso se sintiera aún más amenazador para todos en la familia. Para ella, gran parte de Honduras se había vuelto contra David. These people don't have anything to lose. If they lose their life, one less. Estas personas no tienen nada que perder si pierden la vida. Uno menos. Ya está. Pero nosotros sí. Tenemos una vida diferente. Tenemos mucho que perder. We have a lot to lose. You know, the family members and Copin, they have been victim. La familia y el Copin han sido víctimas. Es terrible lo que le pasó a Verde. Pero yo también he sido una víctima. Sigo siendo una víctima porque cuando todas estas mentiras se publican y se dicen y cómo enmarcan las cosas, me hacen quedar mal. El tono de David a veces cambiaba durante nuestras conversaciones, de abatido y desesperado a uno discretamente desafiante. Pero el mensaje nunca cambió. I did not order this. I did not participate in the murder of Berta Cáceres. Yo no ordené esto. No participé en el asesinato de Berta Cáceres. No hay evidencia alguna que pueda vincularme con el asesinato de Berta. There is no evidence whatsoever that could link me to the killing of Berta. Pero, ¿y todos los mensajes de texto? ¿Los que los fiscales dicen que lo muestran conspirando con otros para salir impune? En el próximo episodio de Río de Sangre, nos sumergimos en el corazón de la defensa de David. La redacción e investigación de Río de Sangre están hechas por Monty Río. Narración, Eduardo Thompson. Nuestro productor principal es Topher Forges, con la asistencia en producción de Maya Cueva. Nuestra traductora es Ángela Navas. El tema musical fue compuesto e interpretado por Xenia Rubinos, quien además editó este episodio. Agradecimientos especiales a Carlos Manuel Rodríguez. La directora de Bloomberg Podcasts es Francesca Livi. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y si te gusta nuestro programa, déjanos una reseña. Gracias por escucharnos.